No, que va a saltar la ficha que seguimos choreando. Un pedacito, con el piano que sea, Fideo. Ahí a capela hacemos, escucha. Esto es el empuje 965, exclusivo en la fábrica de hits. Dale, dale, dale, dale a la hermana. ¿Qué tema es ese? No me abandones. Cantalo, Sergio. Vos sos el ladrante. Eres mi vida, sabes que te quiero. ¡Vamos, vamos! Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. Eres tú mi vida, sabes que te quiero. Entrégame tu amor. Sabes que te quiero, que yo por ti muero. No me abandones, no. Exclusivo 965. Exclusivo formidable, el empuje en vivo. Y ahí ya me olvidé. No me acuerdo, pero va. Eres tú el calor. Arjona ahora. Arjona, Franco De Vita.